A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, muy buenos días para nuestros amables oyentes del espacio Recorriendo Cundinamarca. Dirección General de Darío Sabogal, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Y les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Bienvenidos a esta emisión a la información del Departamento de Cundinamarca en este lunes 23 de abril, fecha en la que conmemoramos el Día del Idioma Español. Es una conmemoración organizada por el Instituto Cervantes para celebrar la importancia del español como lengua internacional, que ya cuenta con más de 450 millones de hispanohablantes en el mundo. El Día del Idioma Español tiene su origen en el año 1926, cuando el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés propuso la idea de un día especial para celebrar la literatura. La tradición comenzó en Valencia y se diseminó gradualmente en toda España. En 1964, la celebración fue adoptada por todos los países hispanohablantes. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Y el saludo muy cordial para todos nuestros amables oyentes, y vamos a iniciar esta muy grata misión que se nos ha encomendado en el día de hoy de llevarles las más importantes noticias del departamento. Muy bien, y después de hacer este breve recuento, les invitamos a escuchar los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Esta es la hora en Colombia, 6 de la mañana, 32 minutos. 55 puntos críticos se registran en Cundinamarca frente al recrudecimiento de la ola invernal, determinó la CAR. Artesanos de Cundinamarca participan en Expo Colombia Internacional en Miami. Buscan optimizar espejo de agua en la laguna de Fúquene. Un compromiso de Cor Magdalena, recuperar la navegabilidad del río Magdalena con inversión de 800 millones de pesos. Dos fincas fueron inundadas en Gachansipá por desbordamiento del río Bogotá. Las autoridades municipales están en máxima alerta. En esta semana, los alcaldes, secretarios de salud, coordinadores, plan de inversiones colectivas, gerentes de hospitales de primer y segundo nivel, directores de puestos y centros de salud, gerentes de EPS e IPS acreditadas, deben liderar actividades para inmunizar a toda la población. Un boquete de 20 metros de longitud tiene 400 hectáreas de tierra inundadas en la vereda La Patera de Ubaté, una de las zonas más afectadas por las inundaciones en este fin de semana. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Salud y las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado, invitan al concurso de mérito público abierto para promover y proveer el cargo de gerente en 30 hospitales de primer y segundo nivel que operan en el departamento. Tres municipios de Cundinamarca recibirán una buena tajada que le corresponde al departamento por regalías. 11 ni siquiera tendrán un solo peso de esos recursos. Entre los que no recibirán están Soacha, Fusagasugá, Facatativá y Cibaté. La secretaria de Agricultura, Constanza Ramos Campos, promueve el programa Desarrollo de las Oportunidades con el fin de apoyar el desarrollo de las mejores iniciativas de los microempresarios que habitan en los territorios rurales de Colombia. Funza inauguró el Biblioparque Marqués de San Jorge el pasado sábado. Hoy, 23 de abril, leer a Pombo es bicuento, la gran jornada de lectura nacional que se desarrollará para celebrar el Día del Idioma. Alcaldías, colegios, bibliotecas, casas de la cultura y fundaciones cumplirán hoy actividades de lectura, teatro, danza, pintura y música para rendirle homenaje a Rafael Pombo en el centenario de su muerte. Integramos ahora en los titulares a las emisoras que conforman nuestra amplia red. En Tocancipá, la noticia más importante. El Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del municipio de Tocancipá se encuentra haciendo labores para evitar que la ola invernal cause desastres en el municipio. Integramos ahora a la población de Cogua, en La Voz del Agua, el titular. Buenos días. Estuvimos en las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro con el director regional, el doctor Jaime Camacho, quien explicó las políticas y programas de esta entidad. Y tenemos ahora el titular de Chocontá. Desde Chocontá, estas son las noticias. Cronograma de actividades Viernes Saludable, un éxito. Información de la Unidad Municipal de Asistencia Técnico Agropecuaria para nuestras veredas. El programa Unidos por la Prosperidad informa a todos los afiliados actividades importantes para sus integrantes. Conozcamos ahora la noticia más importante en Guaduas. La Corporación Autónoma Regional Provincial Magdalena Bajo celebra el Día Mundial de la Tierra con comunidades de Guaduas, Caparrapí y Puerto Salgar. En este 23 de abril, el titular de FOMEQUE. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el gobernador Álvaro Cruz visitarán FOMEQUE hoy, lunes 23 de abril, para hacer entrega de la remodelación del Palacio Municipal de Gobierno. Ahora son las 6 de la mañana, 36 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Hoy, 23 de abril, Leer a Pombo es mi cuento ha tenido gran aceptación dentro de las instituciones que trabajan con niños y jóvenes. Por lo menos 400 entidades públicas y privadas se han inscrito en el portal del Ministerio de Cultura para esta gran jornada de lectura nacional que se desarrollará hoy, Día del Libro y del Idioma. Alcaldías, colegios, bibliotecas, casas de la cultura y fundaciones de 20 departamentos del país ya tienen listas sus actividades de lectura, teatro, danza, pintura y música para rendirle homenaje a Rafael Pombo en el centenario de su muerte. Para participar, cada entidad desarrolla con los niños y jóvenes rondas de lectura de los poemas de Rafael Pombo, proporcionándoles los textos y, si se quiere, realizando otro tipo de actividades culturales que complementen la conmemoración. No tener los libros de Pombo no podrá ser excusa para no participar en esta gran jornada, pues las entidades se han articulado con las bibliotecas públicas para este tipo de actividades en estos recintos. Otra opción que propone el Ministerio de Cultura es bajar de la página web www.mincultura.gob.co/pombo los textos del libro Leer es mi cuento 2 con Pombo y Platillos, que está disponible gratuitamente para que la gente conozca un poco más sobre la obra del escritor colombiano. Sala de redacción. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de contribuir con la lucha contra la pobreza rural, la secretaria de Agricultura, Constanza Ramos Campos, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, promueven el programa Desarrollo de Oportunidades. El propósito del programa Oportunidades Rurales en el 2012 es apoyar el desarrollo de las mejores iniciativas de los microempresarios que habitan en los territorios rurales de Colombia. De esta forma y con el fin de continuar con los procesos de fortalecimiento, el programa desarrolló una convocatoria especialmente dirigida a las organizaciones de pequeños productores rurales, que no habían sido cofinanciadas por el programa Oportunidades Rurales y que se encuentren legalmente constituidas, que tengan experiencia y trayectoria en el desarrollo de un negocio rural de manera colectiva y cuyos asociados pertenezcan a los niveles 1 y 2 del SISBEN, y presentarán sus propuestas de negocio en el marco de esta invitación. En Funza, sala de redacción, el pasado sábado se puso en marcha el Biblioparque Marqués de San Jorge, que en un espacio de 2.000 metros cuadrados tendrán cabida todas las expresiones artísticas y culturales del municipio de Funza en la Sabana Occidente. El alcalde Jorge Enrique Machuca López dijo que este nuevo escenario es un espacio interactivo de participación de las escuelas de música, danzas, teatro, artes plásticas y literatura. El Biblioparque Marqués de San Jorge de la Alcaldía de Funza entra en funcionamiento en convenio con Colsubsidio, entidad encargada de su administración y puesta en marcha. El diseño de cada uno de los tres niveles fue establecido de acuerdo con especificaciones técnicas de la UNESCO y haciendo trabajo de campo en bibliotecas como El Tintal y Luis Ángel Arango de la capital Bogotá, entre otras. En Bogotá, sala de redacción. Las organizaciones de microempresarios rurales MER del departamento de Cundinamarca presentaron a la Secretaria de Desarrollo Rural, un total de 17 propuestas provenientes de los municipios de Guaduas, Caparrapí, Fusagasugá, La Mesa, Ubaté, Cabrera, Choachí, Nilo, El Rosal y Anolaima. Luego de recibidas, tanto la propuesta de la Unidad Nacional de Gerencia de Oportunidades Rurales, UNG, realizará una revisión de la información suministrada por los proponentes y publicará el listado de las MER que participarán en la presente convocatoria. Posteriormente, estas MER recibirán una visita por parte de un equipo de personas integrado tanto por la Unidad Nacional de Gerencia como por microempresarios rurales que han participado en oportunidades rurales, quienes visibilizarán las principales limitaciones para el crecimiento del negocio. Con base en dicho diagnóstico, se generará un concepto a favor o en contra que permitirá a las microempresas visitadas sustentar su propuesta ante el Comité Regional de Evaluación y Asignación de Recursos CREAR, que asignarán los puntajes que servirán para asignar los recursos disponibles y se suscribirán los contratos con oportunidades rurales. En Fusagasugá, sala de redacción, mientras 3 municipios recibirán una buena tajada que le corresponde al departamento por regalías, 11 ni siquiera tendrán un solo peso de esos recursos. Entre los que no recibirán están Soacha, Fusagasugá, Facatativá y Sibaté. Pero el caso más crítico es el de Soacha, considerado el municipio con mayores necesidades básicas insatisfechas en Cundinamarca y que en cada invierno sufre por inundaciones. En cambio, Guaduas contará con 1.236 millones de pesos, Zipaquirá con 1.160 millones y Nemocón con 556 millones. El mismo gobernador Álvaro Cruz se declaró sorprendido con la distribución que hizo el gobierno nacional de esos recursos, que para el departamento se estiman en 189 mil millones de pesos este año. Sala de redacción, en Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Salud y las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado, invita al concurso de mérito público abierto para proveer el cargo de gerente en 30 hospitales de primer y segundo nivel que operan en el departamento. Las personas interesadas en participar deben adelantar la inscripción en los viernes 27 de abril, lunes 30 de abril, miércoles 2 de mayo, jueves 3 de mayo y viernes 4 de mayo de 2012. Solo serán aceptados los que adelanten la inscripción los días y fechas establecidos y cumplan con los requisitos exigidos para el cargo. Para adelantar el proceso es indispensable consultar la página www.cundinamarca.gob.co y www.usergioarboleda.edu.co. Concursos, donde deben bajar el formulario único de inscripción, FUI, y conocer los requisitos establecidos para participar, el cargo disponible y el monto del salario. En Soacha, sala de redacción, Tocancipá y Gachancipá efectivamente son los municipios de Cundinamarca que de pronto pueden tener un ingreso per cápita alto porque hay inversión e industria, pero en Soacha hay un alto porcentaje de pobreza, aseguró el gobernador Álvaro Cruz Vargas. A esta voz de protesta se sumó la del alcalde Juan Carlos Nemocón, quien dijo que el gobierno desconoce la realidad social de su municipio. Me gustaría que el ministro de Hacienda viniera a Soacha y conociera la situación de desplazamiento y las necesidades que tenemos en acueducto y alcantarillado, dijo el mandatario local, quien anunció que en una carta le relacionó al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Los cargos de gerente de 23 hospitales de primer nivel y 7 hospitales más de segundo nivel hacen parte del concurso de mérito público abierto esta semana por la Gobernación de Cundinamarca. Los hospitales de primer nivel que esperan la escogencia y nombramiento de su nuevo gerente son San Antonio de Arbeláez, San Antonio de Chía, San Martín de Porres de Chocontá, Abacú Calderón de Carmen de Carupa, Nuestra Señora del Carmen del Colegio, San Vicente de Paul de Fomeque, San José de Guaduas, San José de Guachetá, San Antonio de Guatavita, San José de La Palma, Santa Matilde de Madrid, Nuestra Señora del Pilar de Medina, Diógenes Troncoso de Puerto Salgar, San Vicente de Paul de San Juan de Río Seco, Hilario Lugo de Sasaima, San Antonio de Sesquilé, Mario Gaitán Yanguas de Soacha, Divino Salvador de Sopó, Nuestra Señora del Carmen de Tabio, Santa Rosa de Tenjo, Marco Felipe Afanador de Tocaima, Santa Bárbara de Vergara y Salazar de Villeta. Por su parte, los 7 hospitales de segundo nivel que tendrán nuevo gerente son San Rafael de Caquesa, San Rafael de Facatativá, San Rafael de Fusagasugá, San Francisco de Gachetá, Pedro León Álvarez de la Mesa, San Rafael de Pacho y El Salvador de Ubaté. Las 6:45 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Y ahora nos vamos con las notas desde la Villa de Guaduas. Emisora Guaduas Estéreo nos acompaña en esta oportunidad el profesor José Antonio Rodríguez. Muy buenos días para Patricia y Víctor Manuel y a los colegas de las radios comunitarias de nuestro departamento. Desde el municipio de Guaduas, occidente de nuestra Cundinamarca, Monumento Nacional, esta es la información para Recorriendo Cundinamarca. La Corporación Autónoma Regional Provincial Bajo Magdalena ha programado actividades. Para ello, la trabajadora social de la corporación, Miriam Navas, nos habla al respecto. Miriam, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, también un saludo especial a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Un agradecimiento pues muy especial también a Guaduas Estéreo 88.3, que nos ha permitido este espacio para facilitarles una información sobre lo que estamos realizando con educación ambiental en nuestra provincial Bajo Magdalena. Bueno, Miriam, a propósito de este fin de semana que estaremos celebrando a nivel mundial el Día de la Tierra, ¿qué tiene preparado la CAR de este sector de Cundinamarca? Bueno, la oficina provincial ha querido sumarse a una conmemoración tan especial. La fecha oficial es el 22 de abril, pero pues como sabemos que es un domingo, de todas maneras vamos a celebrarlo, pero lo vamos a aplazar un poco para que quede el día 2 de mayo. Ese día, profe José Antonio, pues queremos comentarle a todos los oyentes e invitarlos a que se unan con nosotros para hacer una reforestación con 120 palmas que va a brindar pues la corporación. Estas palmas arecas pues van a ser sembradas aquí en el municipio de Guaduas, en la Universidad José Joaquín Acosta. Vamos a hacer una capacitación en el auditorio de la universidad. Están cordialmente invitados toda la comunidad y los estudiantes o las personas que están en los sectores aledaños a esta universidad. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a empezar a las 10:30 de la mañana con esa capacitación y luego procedemos a hacer la reforestación en este importante espacio educativo del municipio de Guaduas. Miren, a propósito de otros municipios que forman parte de esta oficina provincial del Bajo Magdalena, está lo que corresponde al municipio de Caparapí y Puerto Sagar. ¿Ellos alternamente estarán desarrollando y celebrando el Día de la Tierra? Por supuesto que sí, profe José Antonio. Nosotros también queremos hacer presencia en los otros dos municipios que pertenecen a la provincial Bajo Magdalena. Vamos a hacer todo lo posible para aunar esfuerzos en estas celebraciones y que nuestro calendario ambiental pues no quede en el olvido y sea un compromiso de toda la comunidad. Bueno, ¿cómo anda la rendición de cuentas que se tiene para este sector de Cundinamarca y a propósito de la CAR? Bueno, estamos invitando a toda la comunidad para que participe de la audiencia pública de seguimiento al plan de acción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Es una audiencia pública pues que data del 2007 hasta junio del 2011 y es una rendición de cuentas que tendrá lugar el viernes 27 de abril en el Auditorio Hernán Echevarría del municipio de Madrid. Entonces invitamos a todas las personas que quieran hacer presentes, participar en esta audiencia, pues están cordialmente invitados. Nosotros desde la oficina provincial tenemos toda una organización para que las personas asistan ese día y vamos a facilitar el transporte para que podamos participar en representación de nuestros municipios Guaduas, Caparrapí y Puerto Salgar. Bueno, Miriam, ya estaremos hablando más adelante con el director de la CAR, el doctor Javier Correal, que en este momento pues ha asumido la responsabilidad para este sector de Cundinamarca, para hablar sobre el tiempo que tanto aqueja a nuestro país y a este sector de Cundinamarca. Estaremos hablando en concreto ya sobre la parte ambiental y cómo la CAR ha dispuesto sus diferentes mecanismos y sus diferentes programas para afrontar este invierno que está cayendo bastante duro en este fin de mes de marzo y iniciando el mes ya de abril. Sí, por supuesto que sí. Nuestro jefe provincial pues ha estado al tanto de toda la información desde la oficina central de la corporación en Bogotá. Hacen un seguimiento muy especial a lo que se está realizando con la ola invernal. Hay mucho seguimiento. Creo que ya la población pues que tienen esa dificultad de las inundaciones, pues ya están un poco más preparadas. Y también pues le quería comentar que desde los CLOPAT y los IDEAS, que son los comités que se trabaja directamente este tipo de prevención para las emergencias, también se ha adelantado con la corporación capacitaciones sobre gestión del riesgo, que es una ventaja que tenemos más en la parte de educación para emergencias que se presenten en cada municipio. Bueno, Emilia, muy amable, y por acá estaremos pendientes entonces a través de Recorriendo con Dinamarca de qué más noticias tenemos de la CAR del Bajo Magdalena. Por supuesto, profe José Antonio, y agradecemos pues nuevamente a la emisora Guados Estéreo que nos ha facilitado este espacio y a ustedes oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde Guados Estéreo para Recorriendo Cundinamarca, esta fue la información con este servidor José Antonio Rodríguez. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Este es el desarrollo de la información desde Fomeque de la emisora Chingas Estéreo. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el gobernador Álvaro Cruz visitarán Fomeque hoy lunes 23 de abril para hacer entrega de la remodelación del Palacio Municipal de Gobierno. Chingas Estéreo, nuestra gran radio. Muy buenos días para ustedes, Víctor Manuel y Patricia. Aquí desde el corazón de Colombia, con mucho gusto, les hacemos llegar nuestro saludo y la invitación para ahora, a partir de las 9 de la mañana de hoy lunes 23 de abril, para que participemos de los actos de entrega del Palacio Municipal, sede de la Alcaldía y sus diferentes dependencias locales, luego de haberse realizado una remodelación integral tras los graves daños sufridos con el temblor del 24 de mayo del 2008. El alcalde de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, ha invitado de manera muy especial al señor ministro del Interior, doctor Germán Vargas Lleras, al gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas, a los secretarios y gerentes de la administración departamental, a alcaldes del Oriente, senadores, representantes, diputados y concejales, a esta cita que pretende marcar historia al volver a la Casa de Gobierno para poner en marcha el Plan de Desarrollo Cultivando Agua, Cosechando Calidad de Vida, actividad administrativa que ejecutará en los próximos 4 años. Y precisamente en esta mañana invitamos al alcalde de los fomequeños, ingeniero Amaury Escobar Varela, aquí a Recorriendo Cundinamarca, para que nos explique los pormenores de esta celebración y la confirmación de la visita del ministro Vargas Lleras. Bienvenido, señor alcalde. Señor ministro Germán Vargas Lleras nos va a acompañar el día 23 del mes en curso para la entrega del Palacio Municipal, que fue remodelada durante el periodo anterior y que nos están entregando en este periodo. Entonces, están cordialmente invitados a los ciudadanos del municipio de Fomeque, a las personas que quieran venir, serán bienvenidos al municipio y pues vamos a conversar con él algunos temas. Dentro de esos, el poder crear una estación de policía en la Unión con el fin de fortalecer el tema de seguridad en el sector poblado de la Unión. Ahí vamos a estar trabajando esos temas y tenemos una agenda pues a partir de las 9 de la mañana en la cual todos están cordialmente invitados para conocer las obras que se hicieron en el Palacio Municipal. Así pues, estimados oyentes, y como lo ha señalado el ingeniero Amaury Escobar Varela, alcalde del municipio de Fomeque, el evento iniciará a las 9 de la mañana de hoy lunes 23 de abril, Día del Idioma en nuestro país. Tendrá como fin recibir los trabajos de remodelación del Palacio Municipal de Gobierno y gestionar con el ministro Germán Vargas Lleras la creación de una estación de policía en la Unión para brindar seguridad a quienes habitan estas hermosas veredas de las riberas de los ríos Negro y Blanco y al turismo que semana a semana nos visita. Señal digital. Señal digital. 106.4. En frecuencia modulada. Nuestra gran radio en el corazón de Colombia. Por hoy, esta es la información que les hemos preparado. Muchas gracias por su amable sintonía. Les habló Raúl Villar Lara desde Chingaza Estéreo. Su radio, nuestra radio en el corazón de Colombia. Sigan amigos Víctor Manuel y Patricia, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Asoam Estéreo, su información en Recorriendo Cundinamarca. Un cordialísimo saludo para toda la gente que nos está escuchando en esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. Y a esta hora, noticias del municipio de Mosquera. Presencia permanente en Porvenir Río. Las autoridades municipales se encuentran en el sector trabajando para terminar de evacuar el agua de las calles inundadas y adelantando brigadas de salud. Después de la fuerte granizada registrada el domingo, el sector de Porvenir Río se vio afectado por las lluvias que inundaron varias cuadras y afectaron algunas viviendas. Todo el equipo de trabajo se encuentra en la zona y permanecerán allí hasta que se evacúe totalmente. Desde el domingo se activaron las alarmas del CLOPAT, las autoridades municipales y los organismos de emergencia para atender la emergencia reactivando el bombeo que se vio afectado por la falla en el fluido eléctrico que fue ocasionado por un rayo caído durante la tormenta. Además de ejecutarse el bombeo con normalidad después de que Codensa restableciera el fluido eléctrico, la alcaldía hizo el censo para establecer el número de familias afectadas y la Secretaría de Salud ha llevado las brigadas de vacunación para evitar la proliferación de enfermedades. Esta es la información que tenemos desde Mosquera, Cundinamarca. Les habló John Freddy Ramírez de Asoam Estéreo en los 106.4. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción. Mientras unos pocos recibirán la mayor tajada de las regalías aprobadas por ley, otros apenas obtendrán unos cuantos pesos. Es el caso de Tocancipá con 631 pesos, Nilo con 16.392 pesos y Tabio con 47.025 pesos. El 70% de los recursos de las regalías se van a concentrar en proyectos de impacto local, como por ejemplo en arreglar la malla vial, dijo José David Insuasti, secretario de Planeación del departamento. Mario Alfonso Montejo, asesor de la gobernación, en el tema de regalías explicó las razones por las que hay municipios que no recibirán regalías. Primero, porque en su jurisdicción no hay explotación de recursos renovables. Segundo, porque son de categorías 2 y 3. Y tercero, porque no tienen necesidades básicas insatisfechas superiores al 35%. Ahora son las 6 de la mañana 57 minutos. Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cundinamarca se une a la Semana de Vacunación de las Américas SBA, una iniciativa respaldada por la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. Desde el 21 y hasta el 28 de abril, los alcaldes municipales, secretarios de salud, coordinadores del Plan de Intervenciones Colectivas, gerentes de hospitales de niveles 1 y 2, directores de puestos y centros de salud, gerentes de EPS de los regímenes contributivo y subsidiado e IPS acreditadas en el departamento, deben liderar actividades para inmunizar a toda la población objetivo. Según Esmilio Ruiz, directora de Salud Pública de Cundinamarca, la iniciativa busca poner al día esquemas atrasados de vacunación y aplicar biológicos para contrarrestar enfermedades como la influenza estacional. Nosotros nos unimos a esta iniciativa con el objetivo de fortalecer el programa permanente de vacunación y a su vez lograr las coberturas esperadas dentro del programa de inmunización para contrarrestar el sarampión, la rubeola y la rubeola congénita, sostuvo. En Ubaté, sala de redacción. La vereda La Patera de Ubaté, en el canal de desagüe de Cucunubá, es una de las zonas más afectadas por las inundaciones en este fin de semana. Un boquete de 20 metros de longitud tiene 400 hectáreas de tierra inundadas. A esta zona, principalmente ganadera, llegó desde el jueves personal de la Gobernación de Cundinamarca, la CAR, el Ejército, la Policía, la Defensa Civil y los bomberos, con el fin de agilizar el cierre de la ruptura que ha generado el desbordamiento exagerado de las aguas a causa de la ola invernal que se registra en el territorio departamental. Se ha iniciado un plan de choque mediante la entrega oportuna de ayudas humanitarias a las 15 familias afectadas y se espera que hoy la situación sea solucionada. Las obras y tareas cumplidas en las últimas horas comprenden la ubicación de pilotes y lonas rellenas de arena para reforzar el jarillón. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante la Semana de Vacunación de las Américas SBA, se deben fortalecer las acciones extramurales para llegar a toda la población porque la jornada busca atender primero a la población menor de 6 años para iniciar o completar esquemas de vacunación BCG, hepatitis B, BOP, rotavirus, neumococo, a Haemophilus, influenza tipo B, difteria, tétano, tosferina, papera, sarampión y rubeola. Segundo, vacunar a la población de 3 a 23 meses contra la influenza estacional. Tercero, las mujeres en segundo y tercer trimestre de embarazo, a partir de la semana 14, deben aplicar una dosis contra la influenza. Cuarto, los adultos mayores de 60 años deben recibir una dosis de vacuna contra influenza estacional. Quinto, los niños, adolescentes y jóvenes en edades de 11 a 20 años que tienen pendiente su vacunación contra el sarampión y la rubeola deben cumplir con la vacunación. Es importante que las EPS del régimen subsidiado y contributivo coordinen las acciones necesarias para garantizar resultados positivos en el proceso de inmunización. En Bogotá, sala de redacción, la Corporación Autónoma Regional indicó que en 55 puntos se encuentra la situación crítica en el departamento de Cundinamarca frente al recrudecimiento de la ola invernal. Los puntos críticos se encuentran en 21 municipios de Cundinamarca, siendo las zonas más afectadas la vereda Parcelas de Cota, con la inundación de 220 fanegadas tras el rompimiento de una sección del jarillón del río Chicú, afluente del río Bogotá, así como San Miguel de Sema en Boyacá, con 1000 fanegadas anegadas por desbordamiento de la laguna de Fúquene. Dentro de los 55 puntos en riesgo, 10 presentan riesgo de inundación, 1 riesgo por deslizamiento, 2 por desbordamiento, 1 por remoción de masa, 1 por filtración y 36 puntos que ya se encuentran inundados. Según la CAR, en estos puntos se realizan reparaciones y reforzamientos de jarillones con pilotes, lonas y guayas. Las 7 de la mañana, 2 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cordial saludo en esta mañana para nuestros colegas en las diferentes emisoras del departamento. Ahora le damos la bienvenida a Jorge Urrego con la información desde Cogua, emisora La Voz del Agua. Nos encontramos con el doctor Jaime Camacho, el director regional del Fondo Nacional aquí en Zipaquirá. Un saludo para todos nuestros oyentes a través de La Voz del Agua. Muy buenos días a todos los oyentes, al pastor Urrego y a todos los oyentes de la emisora La Voz del Agua. Un abrazo grandísimo y que Dios me los bendiga a todos. Las oficinas principales del Fondo Nacional del Ahorro que quedan ahora en Zipaquirá. Es una gestión muy importante, pues uno por el doctor Jorge Enrique González, que lo entregó por comodato al Fondo Nacional del Ahorro, y ahorita durante estos primeros meses del 2012 se están haciendo unas adecuaciones, uno por seguridad y otra porque eran unos locales que están abandonados y se le están haciendo una reestructuración. Ya podríamos estar hablando con una oficina primeramente en la parte local 100% arreglada y en la parte tecnológica 100% adecuada. Cuando ya tengamos la oficina funcionando al 100%, ¿qué servicios vamos a prestar aquí desde la oficina del Fondo Nacional? Los servicios que se va a prestar al Fondo Nacional del Ahorro a los usuarios es la inscripción para el ahorro voluntario, para aquellos que son independientes, traslado de cesantías y también inscripción de documentos para créditos de vivienda o de educación. Bueno, doctor Jaime Camacho, esperamos que todas esas inquietudes que nos llegan a través de los oyentes, tengamos un espacio donde usted aquí en vivo desde los estudios de La Voz del Agua pueda venir y los vamos evacuando. No, 100% vamos a dar el servicio a toda la comunidad cundinamarquesa, algo que también yo creo que debemos dar aviso también por la gestión de aquí del pastor Urrego. Es que la oficina del Fondo Nacional del Ahorro tiene ya casi un pie en el municipio de Cogua. Ya con el alcalde en este momento hay unas conversaciones y hay casi una totalidad de que también una sucursal del Fondo Nacional del Ahorro de Zipaquirá esté en Cogua. Entonces vamos a tener todo el servicio que ustedes necesiten. Si también pueden, algunas dudas que ustedes tengan sobre el Fondo Nacional, sobre los créditos, pues daré mi número de teléfono para que se puedan comunicar conmigo y pues por lo menos poder contestarles las preguntas que muchos oyentes pueden tener para el crédito de vivienda o de educación. Bueno, entonces demos los teléfonos donde ellos se pueden comunicar directamente con el Fondo Nacional aquí en Zipaquirá. El teléfono es 311-206-7374, que es el teléfono pues personal mío por el momento, para que pues la gente de una u otra forma pueda estar adelantando esos trámites para poder tener vivienda digna y una educación digna, no solamente en Cundinamarca, sino en todo Colombia. Bueno, agradecerle y recuerde que estos micrófonos siempre estarán abiertos para servir a la comunidad. Este ha sido otro informe de Jorge Urrego desde La Voz del Agua en Cogua, Cundinamarca, deseándoles que la bendición de Dios esté en este día con cada uno de ustedes. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Desde el municipio de Girardot, emisora Corazón de María, nos acompaña Augusto Agudelo Lara. Desde Girardot, ciudad turística por excelencia, reciban el cordialísimo saludo para todos y cada uno de nuestros oyentes. A Darío Alfredo Sabogal Martínez, Patricia Rodríguez y Víctor Baruel Salamanca, felicitaciones por ese excelente trabajo que realizan frente a Recorriendo Cundinamarca. De inmediato vamos con las informaciones del primer puerto fluvial. Para ello, desde el Estudio Máster de Corazón de María, César Augusto Páez Sánchez. El pasado jueves 19 de abril, en la ciudad de Girardot, se realizó el lanzamiento del programa Bandera del gobierno Girardot Tiene Con Qué, en cabeza del señor alcalde, el doctor Diego Escobar Guinea, con una caminata que partió desde las instalaciones del SENA, recorriendo la carrera décima hasta llegar a la calle 16 y luego empalmar con la carrera 11 para culminar en el Parque Simón Bolívar, con una serie de presentaciones culturales, folclóricas y musicales. Terminó este importantísimo evento llamado Jornada Complementaria. Mil gracias por su colaboración informativa, César Augusto Páez. Y ahora los invito a escuchar algo muy importante. Curiosidades de la historia. Día a día, con el historiador Guillermo González Restrepo. Las siete maravillas del mundo. La lista de las siete maravillas de la antigüedad que ha llegado hasta nuestros días, ordenada cronológicamente, es la siguiente. La Gran Pirámide de Giza, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Templo de Artemisa en Éfeso, la Gran Estatua de Zeus en Olimpia, el Mausoleo de Halicarnaso, el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría. Podría decirse que esta es una lista incompleta porque, entre otras más, podrían estar el Partenón, el Coliseo Romano, la Gran Muralla China, el Taj Mahal, el Chichen Itza o la ciudad inca de Machu Picchu. Y asimismo un largo número de etcéteras que deberían encontrarse en cualquier lista de maravillas, pero la mitificación ha hecho sobrevivir el catálogo original o, por lo menos, una parte del mismo. Curiosidades de la historia. Día a día, con el historiador Guillermo González Restrepo. Desde Girardot les habló Augusto Agudelo Lara. Víctor Baruel y Patricia, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Y hoy nos presenta la información desde Chocontá, William Fernando Valiente, de la emisora Amigos de Chocontá. Bienvenido. Para Patricia y Víctor Manuel, un cordial saludo desde la población de Chocontá, en el norte del departamento de Cundinamarca. Importantes noticias que se han venido registrando durante este fin de semana para todos nuestros habitantes. Amigos de Chocontá, 101.3. El viernes pasado, 20 de abril, se llevó a cabo la visita por parte del señor alcalde, algunos secretarios de despacho, la primera dama y los integrantes del Hospital San Martín de Porres a la vereda Chingacío, sector bajo, Escuela Nueva, donde se tuvo la masiva participación de la comunidad de dicha vereda en atención de enfermería, promoción y prevención, atención en salud oral, atención en trabajo social, consulta médica y actividades de promoción y prevención. De igual manera se tuvo el aporte de las unidades de la policía y también de los integrantes de la administración municipal, quienes pudieron compartir con los residentes de dicha vereda actividades importantes, al igual que permitir también recibir información acerca de la oleada invernal que durante el año inmediatamente anterior causó algunos estragos en este sector de nuestro municipio y que pues durante estos meses y durante estos días de invierno ha estado un poco más tranquila. Amigos de Chocontá 101.3. En diálogo con Andrés Casallacircas, integrante de los cogestores de la Red Unidos de Chocontá, se les ha venido haciendo una cordial invitación a todos los integrantes de esta importante Red Unidos por la Prosperidad, antiguo programa Juntos, porque se están convocando a todos ellos y a los que se inscribieron con el Fondo Nacional del Ahorro a acercarse a reclamar los pines que les permitirán acceder a las distintas consignaciones o al ahorro que deben hacer en el Fondo Nacional del mismo, Fondo Nacional del Ahorro, con el fin de cumplir las metas propuestas por parte del programa Unidos. El mismo ha hecho llegar una comunicación importante y una invitación para que se acerquen al Centro de Integración Social, donde recibirán mayor información. Amigos de Chocontá 101.3. Y durante la semana que comenzamos, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata visitará las distintas veredas y en especial a los pequeños productores ganaderos para las campañas de vermifugación. Es tanto así que el día de hoy arranca en la vereda Atofiero Alto desde las 9 de la mañana. El día martes estarán visitando Atofiero Bajo en la escuela. El día miércoles, Guanguita Alto a las 9 de la mañana. Y a las 2 de la tarde, Guanguita Bajo ese mismo miércoles. La invitación que ha hecho el ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán Farfán, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, para aprovechar estos primeros 3 días de la semana en la campaña de vermifugación a bovinos y ovinos que invita la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata y que nos hace la recordación el ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán, que no tendrá ningún costo. Amigos de Chocontá 101.3. A nuestros compañeros en Recorriendo Cundinamarca les dejamos desde el municipio de Chocontá con estas las más importantes noticias durante este inicio de semana. Las 7:11 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Puerto Salgar, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dio a conocer que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cor Magdalena, se comprometió a iniciar a partir del segundo semestre de este año la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Tras reunión sostenida con la Junta Directiva de la Corporación, el mandatario cundinamarqués señaló que lo más importante es el compromiso de Cor Magdalena para mantener el canal navegable a partir del segundo semestre. Es decir, esperamos que a partir de septiembre o de octubre se dé inicio, declaró el funcionario. Igualmente, el mandatario seccional agregó que este proyecto tendría una asignación de recursos del orden de los 800 mil millones de pesos con dineros provenientes de la Nación, Cor Magdalena y el Sistema Nacional de Regalías, a lo que Cruz agregó que ya está avanzando de manera importante. En Gachancipá, sala de redacción, varias hectáreas de 2 fincas del municipio de Gachancipá fueron inundadas por el desbordamiento del río Bogotá. Las autoridades municipales realizaron una inspección en el sitio de la emergencia para establecer la totalidad de las hectáreas inundadas y una revisión a los jarillones del río Bogotá. Sin embargo, las autoridades del municipio están en máxima alerta por altos niveles del río en este sector debido a las lluvias de los últimos días. Hasta el momento no se reportan familias damnificadas por estas inundaciones en Gachancipá. En Fúquene, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En cumplimiento de las políticas del gobierno departamental en relación con la sostenibilidad ambiental del departamento, la secretaria de Ambiente, Marcela Orduz, se reunió con el Comité de Recuperación de la Laguna de Fúquene, conformado por un grupo de ciudadanos de la región que trabaja por optimizar las condiciones del espejo de agua. La reunión de los habitantes de la zona y la máxima autoridad ambiental departamental analizó las actividades de recuperación de la laguna y de las actividades de mitigación producto de las inundaciones causadas por la actual ola invernal. En dicha reunión también se presentó el informe de las actividades de recuperación por el departamento y a la vez se dieron a conocer las acciones realizadas para mitigar las inundaciones en la zona. Ahora son las 7 de la mañana, 14 minutos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En el recorrido por las diferentes regiones del departamento presentamos en este instante la información con Diana Paz Cagaza desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Hola Patricia, les cuento que en el municipio de Tocancipá, la Gerencia de Medio Ambiente y el CLOPAT, Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres, desde hace 5 meses vienen realizando labores con el fin de prevenir que la presente ola invernal cause estragos en el municipio. Sneider Núñez, coordinador del CLOPAT, nos habla acerca de estas actividades. Bueno, a raíz del diagnóstico que dio el IDEAM y también la CAR sobre la ola invernal 2012 que iniciaba a finales de marzo hasta y se prolongaba hasta junio, inmediatamente se reunió el CLOPAD y estableció un plan de contingencias en un documento de 10 páginas, el cual fue elaborado, puesto en conocimiento de cada uno de los integrantes del CLOPAD con las responsabilidades y funciones de cada uno de los integrantes del mismo. Desde el pasado jueves 12 de abril, por sugerencia del director de la CAR, se activó el CLOPAD para atender las posibles emergencias que se presenten. Además, se están desarrollando las obras consignadas en el plan de contingencia. Estamos en un proceso de limpieza y dragado de vallados, fortalecimiento en algunos sectores de jarillones y en visitas constantes en los sitios donde históricamente se han presentado temas de deslizamiento e inundación. El pasado 14 de abril, el alcalde Carlos Julio Rosso Moreno hizo un recorrido por las áreas afectadas por el fenómeno de la Niña y supervisó que se estuvieran llevando a cabo las medidas preventivas. En esta administración se logró una donación de materiales a las familias damnificadas por deslizamientos. Se entregaron los materiales, están en el proceso de levantamiento del muro, el proceso de obra, que justamente ha sido un tanto retardado por la ola invernal. O sea, ellos levantan la zanja, la chamba y se les inunda. Todo esto va a demorar un poquito la obra de muro de contención, pero se está trabajando en eso. Y se está levantando un inventario de los sitios afectados para proceder en esta administración al mismo ejercicio que hicimos con materiales para levantamiento de muros de contención. Las labores de contingencia que se están llevando a cabo por parte de la administración deben ir acompañadas por la prevención y el cuidado de los habitantes. Es la recomendación que hace el CLOPAD. Es las recomendaciones que hay, por ejemplo, con las basuras, hacer un tratamiento debido a la basura, que esto evita que las alcantarillas se taponen. Básicamente es el tema de basuras. El tema de basuras causa mucho estrago en el invernal. Entonces lo que se está tratando es de sensibilizar a toda la población para que tenga un correcto y uso adecuado de la basura. Una correcta separación de no tirar basuras, que las basuras cuando se tiran en cualquier parte del espacio público terminan en las alcantarillas y las alcantarillas obviamente se taponan y obviamente se presentan las anegaciones. Esto fue todo por hoy, informó para Recorriendo Cundinamarca Carolina Caicedo. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En este lunes 23 de abril del año 2012 estamos conmemorando el Día del Idioma. Y queremos hablar de este importantísimo tema porque esta es nuestra fundamental herramienta de comunicación, nuestro idioma español. Y tenemos invitado a un profesional en esta materia, escritor, profesor universitario, autor de varios libros, investigador, filólogo, lingüista, una persona que conoce ampliamente este aspecto. Luis Fernando García. Muy buenos días y bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, Víctor, y buenos días a los oyentes. ¿Cómo han estado? Pues muy bien, señor. Cuénteme, usted que es un estudioso de este tema, ¿qué significa, cuál es la trascendencia del Día del Idioma? Bueno, hay varios elementos para celebrar en este día y por lo tanto, y de ahí depende su trascendencia. Uno es que se conmemora la muerte de Cervantes el 23 de abril y algunos dicen es más un mito que cualquier otra verdad que se celebra también o se conmemora también un aniversario también de la muerte de Shakespeare. Algunos dicen que estos dos personajes murieron el mismo día, Sin embargo, hay un problema con los calendarios de las muertes de los dos. Entonces, en realidad para el español se conmemora la muerte de Cervantes. Pero al mismo tiempo se ha vuelto en el Día del Libro, el Día del Bibliotecario. Son dos actividades que se han sumado a la Día del Idioma. Perfecto. Usted estuvo y de alguna manera sigue vinculado al Instituto Caro y Cuervo, que es toda una entidad en Colombia dedicada a la defensa del buen uso de nuestro idioma, a la investigación, a la producción de libros. ¿Qué nos puede contar de esa maravillosa experiencia? Es muy interesante la pregunta por lo siguiente. Este año el Caro y Cuervo está cumpliendo 70 años de fundado. Caro y Cuervo se fundó el 25 de agosto de 1942, entonces están cumpliendo 70 años. El Caro y Cuervo fue una entidad creada inicialmente con un fin, un propósito único, que era la continuación del diccionario de Cuervo y hacer la edición de las obras de Caro. Pero el Caro y Cuervo terminó con ese propósito, ese fin, ese objetivo, ya lo terminó y en este momento está desarrollando otra serie de actividades muy interesantes en los planos de la lingüística, de la filología, de la dialectología y la literatura colombiana. Por tanto, permanece pues en el ámbito cultural colombiano la institución y tiene la sede que ya conocemos de Yerbabuena y una sede en el centro que es la Casa de Cuervo, que es una casa muy bella donde Cuervo tuvo la fábrica de cerveza que le sirvió a él para después dedicarse durante más de 25 años a trabajar en París, en la continuación del diccionario y en toda la construcción de su obra filológica. Entonces, el Caro y Cuervo es como el que preserva esa riqueza cultural y esos aportes que dejaron no solamente Caro y Cuervo, sino también otros filólogos muy conocidos en el mundo científico y cultural de Colombia. Además, está trabajando y ha seguido trabajando en los temas de la dialectología colombiana, y Colombia es uno de los países más avanzados en ese campo de los estudios dialectológicos. Recordemos que el Caro y Cuervo publicó hace ya unos años la edición muy famosa del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, que se hizo en 6 tomos, y después ha seguido los estudios de la habla culta de Bogotá y el habla popular de Bogotá y de otras regiones. Por lo tanto, continúa pues en ese trabajo que se le había asignado desde el principio. Muy bien, nos preciamos en Colombia gracias a escritores, estudiosos, lingüistas, filólogos, de hablar muy buen idioma, de hacer un uso excelente del idioma español. ¿Esto continúa? ¿Qué criterio tiene usted al respecto? Bueno, sí, es cierto, se habla un muy buen español en Colombia, es reconocido incluso por los españoles y por muchas otras personas expertas en el tema, que tenemos un nivel de una competencia de idioma bastante alto. Son muy apetecidas, por ejemplo, las traducciones hechas por los colombianos, son muy apetecidas por ejemplo los doblajes en cine hechos por los colombianos, pero digamos que muy buenos hablantes del español hay en todas las partes donde se habla español. Sí, hay muy buenos hablantes del español en México, en Argentina, en España misma. Incluso hay hablantes del español en otros países que lo tienen como segunda lengua, que lo hablan muy bien, que lo respetan y lo conocen muy bien. Y cada día hay más hablantes del español. El español no está pasando de otras lenguas que están muriendo sus hablantes. No, el español cada día tiene más hablantes. En este momento tiene cerca de 600 millones de hablantes. Entonces, esta conmemoración del 23 de abril, está pensar en Cervantes, es un hecho internacional. Y le quiero contar lo siguiente. El creador del Día del Idioma fue un colombiano en 1922, ¿sí? Es decir, hace 90 años se empezó a celebrar el Día del Idioma. Es una conmemoración que propuso un colombiano en España, en Cádiz, creo que sé. Así que este reconocimiento a la obra de Cervantes es también un reconocimiento a un colombiano que supo valorar la importancia del idioma. Bueno, Fernando. ¿Aló? Fernando, ¿cuál es la trascendencia de un espejo que nosotros tenemos siempre al frente y que son justamente los medios de comunicación masivos, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas? ¿Qué papel están jugando en este momento en el uso correcto del idioma según su criterio? yo creo que en este momento los medios de comunicación están cumpliendo una función no muy ortodoxa, digamos, sino no muy seria, ¿sí? Precisamente en esto ya estábamos con una serie de errores que se están cometiendo en la prensa escrita e incluso en la hablada, ¿no? Que son, no dejan muy bien parados a los medios de comunicación frente a la defensa y a la defensa del idioma, y sobre todo como al buen uso del idioma, ¿no? Varios ejemplos. Esta semana sí que encontramos ejemplos de esos en la prensa, no porque esté cerca del Día del Idioma, sino porque pasaron en esos días, incluso con periodistas muy conocidos y connotados que cometen errores a veces de sintaxis y errores graves en el momento de escribir o de hablar. No es fácil, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero se vieron esta semana bastante. Además las personas, los oyentes de los medios, como lo dijo el periódico tal, como lo dijo tal noticiero, así debe ser. Entonces creen que porque ya salió en la prensa, o porque ya lo dijo, se dijo en radio, porque ya lo dijo un experto, el idioma, entonces esa es la verdad revelada, y eso no es cierto. Y con el idioma pasa eso todos los días. Sí, se cometen muchos, muchos errores. Y el problema es que después se convierten esos errores, se vuelven ya como una especie de doctrina en el uso del lenguaje, y todo el mundo en los estados lo usa y cree que lo está usando bien, ¿sí? Y aquí entre nosotros hay también muchísimas, muchísimas personas que hablan, es que lo dicen, es que se dice tal cosa, es que hace años yo oí tal afirmación, es que hace muchos años se decía de tal forma y así se debe decir. Y no es cierto, ¿no? Hay una serie de normas y principios que rigen al idioma y hay unos organismos nacionales e internacionales que velan porque se cumplan esos principios que son esenciales para que un idioma se fortalezca, para que crezca, para que sea coherente con los principios de la información y con los principios de la educación y de la creación de una verdadera doctrina lingüística, digámoslo así. Bueno, pues pasaríamos horas y horas hablando de este apasionante tema. Quiero agradecerle muchísimo al profesor, al escritor, al lingüista, al filólogo, al hombre enamorado de nuestro idioma y de los libros, Luis Fernando García Núñez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, Víctor, y con mucho gusto estoy siempre a sus órdenes, soy yo, y al sonido de sus oyentes. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Las 7:27 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Hoy, Día del Idioma, les invitamos a querer apreciar nuestro idioma español. Y así finalizamos esta emisión de Recorriendo Cundinamarca. Gracias por su sintonía. Víctor Manuel, será hasta mañana en una nueva emisión de este espacio de integración de la radio comunitaria y de información para nuestros oyentes. Feliz día para todos. Dirección General, Darío Sabogal. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.